De picada bajaron los buitres cuando muerto cayó en el desierto, mas tuvieron que aguantarse el hambre porque no estaba solo Ruperto. El caballo se quedó con su amo y salvaje lo salvo guardaba. Iba herido también el del pecho, pero a nadie dejó se acercara. Con el cuerpo le daba su sombra y también le lamía las heridas. Le acercaba el hocico a la boca para ver si lo volvía a la vida. A Ruperto lo odiaban los hombres porque todas las hembras lo amaban, y por eso en Caborca le hicieron entre muchos la peor emboscada. Su caballo lo sacó del paso, como flecha voló por el aire, fue a caer al desierto inclemente, para colmo de todos sus males. Al final de aquel arrastradero, a los dos los encontraron muertos. Quiso arrastras el potro llevarlo, pero muerto cayó en el intento.